concejales, que me gusta que esté llegando mucho la voz del vecino al Consejo Liberante. ¿Lo estás viendo así, Magdalena? Sí, en realidad, como viste que yo presido la Comisión de Sugerencias Ciudadanas, siempre recibo reclamos, pedidos, cuestiones relacionadas con los vecinos. Así que para mí es como una constante siempre. Perfecto. Pero sí, por suerte los vecinos están yendo al Consejo Deliberante. Pero aparte, las demandas que llegan, me imagino que te llegan, la ven después que son tratadas en el Consejo, me parece que eso es lo valioso, ¿no? Sí, es verdad. Durante la pandemia tuvimos una actuación importante en relación al internet, ¿viste? A la televisión por cable, que fue un reclamo de los vecinos. Y bueno, yo particularmente, uno de los vecinos me trajo un listado de casi 2.000 personas que reclamaban por el tema del internet y bueno, y otras cuestiones también. Pero sí, siempre estuvimos al lado del problema del vecino. El otro día hubo una sesión extraordinaria que se realizó el lunes. Ahora, en esta sesión también hubo algo que tiene que ver con adecuar los presupuestos. ¿Cómo estás viendo esto? Si lo relacionás con el escenario económico. Mira, en la sesión extraordinaria lo que se hizo fue, en realidad, otorgar un sobrante de presupuesto del año pasado para complementar un dinero que había mandado Nación para pavimentar 66 cuadras. Ese dinero que había mandado Nación hacía más de un año que estaba otorgado, entonces si no se utilizaba se perdía. Y no alcanzaba para las 66 cuadras por la inflación, el aumento de los costos. Entonces hubo que complementarlo con dinero municipal. Y creemos que bueno, que está bueno que el vecino tenga su cuadra faltada y que pueda realizarse la obra. Consultamos los presupuestos. Bien. Y vimos que los presupuestos estaban más o menos acorde a lo que se estaba presupuestando, y entonces acompañamos en ese sentido. Después tenemos continuamente modificaciones de presupuestos, ampliaciones, cambios. Algunas cuestiones nosotros solamente tomamos conocimiento, en algunas ni siquiera tomamos conocimiento porque no acompañamos la toma de conocimiento, las cuestiones es que la norma le exige a que el Consejo Deliberante tome conocimiento. En este sentido, por ejemplo, en el EDOS ha habido un montón de expedientes de toma de conocimiento por aumento en la partida de trabajos públicos, trabajos públicos, trabajos públicos. Esos aumentos de presupuesto muchas veces son por dineros que vienen de Lenosa, que nosotros no sabemos bien en qué consiste la obra. Entonces no acompañamos, porque dice solamente trabajos públicos, pero bueno, no sabemos en realidad. Ustedes lo que dicen es no la explicación concreta de cómo sería. ¿Pasó algo similar el otro día con un terreno o no? Hubo en realidad un expediente de un terreno que yo pedí un cuarto intermedio para ver si específicamente era un terreno municipal, porque hay una manzana donde la señora donó un espacio para la municipalidad, como tiene que donar, que se dona el 15% de cada loteo, y otro lote se lo dio a la Iglesia del Valle. Y la Iglesia del Valle construyó mal, construyó en un pedazo que no le correspondía. Entonces, para subsanar el error, se le da un pedazo de la parte municipal a la Iglesia del Valle y bueno. Y ahí el pedido, para contarle un poquito a la gente, ¿no? El pedido del cuarto intermedio era porque no estaban al tanto de cómo era la situación. No, nosotros estábamos al tanto de cómo era la situación, pero queríamos ver si realmente estaba el informe de catastro que certifique que el terreno era municipal, porque no lo habíamos visto. Ahí está la aclaración. sentimos dos demandas importantes en el programa. Uh-huh. Una tiene que ver con la generación de trabajo, importante pedido ahí de los oyentes, y la otra va por el tema de la seguridad. ¿Coincidís en estos dos pedidos? Más allá de que hay muchos más, obviamente hay sectores que quieren, piden cloaca y todo, pero ¿sentís que vienen por ahí? Yo creo que, mirá, hay un gran problema. Nosotros estamos trabajando a nivel de propuestas y creo que el trabajo es una pata importantísima, ¿no es cierto? Porque, como vos decís, no se está generando trabajo, pero hay un tema que también los ciudadanos están dando cuenta, y que esta especie de modelo con distribución del ingreso, como lo llama el kirchnerismo, está agotado. ¿Por qué? Porque se basa en sacarles cada vez más impuestos al que produce, entonces ya no se está produciendo tanto, no se está exportando tanto, no hay tanto ingreso de dólares, la actividad privada está ahogada. ¿Y qué se hace con ese dinero? Con ese dinero también se malgasta, porque vos fijate que, por ejemplo, ahora un ejemplo te voy a dar para hacerlo gráfico. Tenemos Ministerio de las Mujeres, tenemos Ministerio de la Mujer. Tiene como 5.000 millones de pesos asignados el año pasado. No sé este año cuánto le habrán aumentado el presupuesto, porque como no hubo presupuesto este año, no lo sé. Pero vos fíjate, ¿en qué nos cambió la vida a las mujeres? ¿Cuáles son las políticas que llegan? No. La mayor parte de esa plata se gasta en sueldos para los amigos de Gómez Alcorta, que es la ministra de la Mujer, esta señora Gómez Alcorta. Entonces, directamente, ¿quiénes se benefician? Se benefician los pocos que están adentro del Estado. Entonces, hay mucha gente que tiene empleos precarios, que tiene empleos en negro, que la actividad privada está ahogada, que no puede dar buenos salarios ni buenos trabajos por la cantidad de impuestos que hay. ¿Y qué es lo que quiere hacer? Salvarse entrando en el Estado. Porque ve que ahí entonces hay la posibilidad de un buen sueldo, como te digo, 4.000 millones para el Ministerio de la Mujer. ¿Cuál es la redistribución del ingreso ahí? Es una redistribución para los que logran insertarse dentro de, por ejemplo, en este caso, el Ministerio de la Mujer, ¿no? Y el resto afuera queda con su changa, con su trabajo precario, con la posibilidad de que hoy trabaje y mañana no. Entonces, tenemos que ver la manera de que el sector privado pueda empezar a crecer y a generar empleos fuera del sector público, y cortar todo lo que es ese gasto superfluo, ¿no es cierto?, en cantidad de funcionarios con sueldos altísimos, porque no es ir contra el empleado del Estado que trabaja todos los días y que cobra un sueldo que no podemos decir que es millonario ni nada por el estilo, pero sí podemos decir que hay un montón de funcionarios que algunos no funcionan, según Cristina Kirchner. Pero aparte uno te lo plantea, viste que hoy hablamos de política. Ganan mucha plata, ganan 10, 20 sueldos rasos del Estado. Entonces, quizás habría que empezar a mirar ese gasto, ¿no es cierto?, para empezar a achicar y poder aliviar un poco la presión sobre el sector privado, porque al no haber más oferta de bienes, se está cerrando también la posibilidad de exportar, obviamente, y emiten dinero, se genera inflación, y la inflación genera más pobreza. Más pobreza, porque imagínate que una canasta básica hoy está en 90.000 pesos, que al tendal abajo, porque quién llega después a sectores. Pero por supuesto, entonces, es decir, siempre los ingresos van a ir detrás de la inflación. La pobreza siempre va a seguir creciendo cuando haya inflación alta. ¿Por qué? Porque le van a dar un aumento de sueldo, pero el aumento se lo va a comer la inflación. Y sí, está analizando un 6% de nuevo. Entonces, ¿por qué? Porque se sigue emitiendo, se sigue haciendo una política monetaria irresponsable. Entonces, En realidad, yo creo que la pobreza, la falta de trabajo y la inflación son los tres problemas más importantes que hoy tenemos, y creo que hay que empezar por aliviar al sector privado para que se generen trabajos y que la gente pueda seguir conseguir un empleo, ¿no? Ahí está las aristas, ¿no? Para esta guerra, dijo el presidente, de la inflación, pero no es solo con control de precio, ¿no? Hay que hacer un modelo económico que varíe un poco, ¿no? Producir, generar dólares y ponerle que controle algo los precios, ¿no? Pero se requiere de varias aristas para... No, el control de precios es como, qué sé yo, querer parar que llueva con un paraguas, ¿viste? Seguro. Porque es solo una patita que te puede servir al principio, no, pero después... No ataca la causa, ataca la consecuencia. La causa del aumento de precios es el exceso de billetes y monedas en la calle en relación a la cantidad de bienes disponibles que hay. Entonces, eso es una causa de la inflación. Si vos no atacás esa causa, sino que le seguís echando leña al fuego, y por otro lado querés atacar la consecuencia con precios cuidados o lo que sea, bueno, es obviamente nunca va a funcionar. No alcanza. ¿Cómo tomaste, me imagino, que fue celebrada la noticia? Porque aparte habían pedido el tema de la regional zonal, de la dirigencia regional zonal del Banco Nación, que había generado polémica dentro del seno del Consejo Deliberante por un tratamiento. Bueno, se discutió ahí, fue de la mano con el tema del Maratón de la Memoria, ¿te acordás? Que así inició. Hoy, confirmado que sigue, ¿no? Y fue celebrado por mucha gente. ¿Cómo lo tomaste, Magdalena? Muy bien, porque como yo les dije, quizás el bloque oficialista y Daniel Cedro también, ellos tuvieron una visión restrictiva, como dije, porque lo primero que hicieron, vamos a hablar con el gremio. No es un problema de hablar con el gremio, porque suponte que la gerencia zonal se traslade, se vaya de Concordia, los empleados se van a trasladar, no va a haber problema de empleo en ese aspecto, digamos. Pero ¿qué pasa? El Banco Nación fue creado para generar créditos a la actividad relacionada con el agro. Hoy es la que está financiando, supongamos, para las preexportaciones, la cosecha del arándano, porque todos sabemos que cuando se va a cosechar el arándano, el arandanero necesita la plata para poder pagar la quincena a la gente, y quizás la exportación la va a cobrar dentro de 2 meses, seguro, o 3. Seguro, seguro. Entonces necesita esa prefinanciación para poder levantar la fruta. Lo mismo pasa con el citrus, la prefinanciación de exportaciones, un montón de actividades de la zona, la madera, necesitan sí, de que un requieren banco en el momento que y esté el... activo. ¿Y por qué? Yo no estoy defendiendo al empresario, estoy defendiendo el trabajo. Porque todas esas actividades generan trabajo. Seguro. Entonces, hay que mirar la generación de trabajo, no solo por los 4, 5, 20, 30 empleados de Banco Nación, hay que mirar todos los trabajos que se iban a perder en las distintas actividades que necesitaban que la Agencia Zonal de Banco Nación esté activa. Viste que el planteo es decir, no, pero no es que cerrado se iba para... Bueno, pero genera comodidad, genera condiciones para esto. Yo creo que después hubo un acuerdo para pelear con esto, pero al principio se generó tensa esta discusión, ¿o no? Un acuerdo a partir de que nosotros pusimos sobre en agenda la noticia. Porque sabemos que la gente del banco tenía prohibido hablar de esto, que había como que se iba a trasladar, pero que no podían decir nada, no podían comunicar nada, no podían hablar con nadie. Sí, fuerte eso, sí. Y bueno, nosotros lo visibilizamos, y a partir de ahí, bueno, hubo funcionarios del oficialismo, porque también... Sí, está bueno, eso lo destacaron en plena sesión. Sí, sí, pero... Claro, obviamente son ellos los que hoy tienen llegada al Ejecutivo, no nosotros. Magdalena, habla un poquito del tema de inseguridad. ¿Por qué? Porque el bloque Juntos por el Cambio ha jugado un rol importante, por ahí en la figura de Carola Nadler, pero es turadera también. Y el otro día se juntó el Consejo de Seguridad, pero hubo una polémica en torno al centro de monitoreo. ¿Cómo analizás todo este escenario, Magdalena? Mira, hay un tema que la inseguridad está creciendo y que está creciendo mucho. Uh-huh. Y hay varias aristas para trabajar. La gente ya no quiere hacer las denuncias. A veces uno ve que las denuncias aparecen en grupos de las redes sociales y no se hace la denuncia a la policía ni a la justicia. La gente ya está cansada porque sabe que no hay una respuesta cuando va y hace la denuncia. Muchas veces no hay un seguimiento de las denuncias tampoco, no hay un acompañamiento a las víctimas. Es decir, el atacante, digamos, tiene derecho a defensa y tiene un abogado pues pago por el Estado, ¿no es cierto? Un defensor público. Pero el que se tiene que defender no tiene, muchas veces no tiene un defensor público que uh-huh. lo acompañe. Uh-huh. Entonces, hay muchas, muchas cosas para mejorar, pero lo más preocupante es la sensación que uno vive cuando va a los barrios, uh-huh. la gente se queja de el avance de la droga, ¿no es cierto? Y esto tema ese, ¿no? Esto es un tema que va de la mano con la inseguridad y bueno, todo lo que se había avanzado un poco en la gestión nuestra cuando estaba Patricia Bullrich como ministra de Seguridad, yo creo que se perdió. Y hoy está muy avanzado la venta de droga en todos los barrios, no sé si a gran escala o al menudeo o lo que sea, pero la gente se queja de eso y con razón. Y hay gente, el otro día hablando con personas de acá de la zona sur, me comentaban eso, pero también de Barrio Constitución, dicen que bueno, que por ejemplo ellos no podían, me decía un señor, nosotros no podemos ir al circo, porque termina a las 11 de la noche, desde las 11 de la noche no podemos volver a nuestra casa. Bravo. Y una realidad, en claro, algunos sectores una realidad. Sí, y bueno, es una realidad que la padecen todos, pero con más intensidad en los barrios, uh-huh. digamos. Uh-huh. Bueno, acá te preguntan, para generar laburo, el Consejo Deliberante tiene que avanzar en la tarifa diferenciada de electricidad para que puedan seducir a empresas que vengan a Concordia. Bueno, sería un temita este, ¿no? Y aparte es algo que vos siempre hablaste, mirá vos, un oyente. Bueno, después mucho tema de seguridad. Y aparte me sorprenden a veces los barrios, ¿no? Zona terminal, está complicado el tema de la seguridad. Zona terminal, y estamos hablando del centro, ¿no? Sí, sí, pero acá también ayer hablaba con una persona acá en el ex aeroclub, que también uh-huh. está muy complicada la seguridad. Con el tema de la tarifa, yo siempre lo aclaré acá en este programa, la tarifa eléctrica, un 30% es el valor mayorista y un 70% lo fija Bordet. Uh-huh. Lo fija Bordet, que es el valor agregado de distribución. Ese valor agregado de distribución siempre aumenta en el interior y quizás no en el conurbano y ahora en Ciudad de Buenos Aires van a triplicar el monto de la energía, pero bueno. Uh-huh. La verdad es que esa política no depende del Consejo Deliberante, depende más bien de una política provincial. Lo que sí depende del Consejo Deliberante son parte de los impuestos que vienen con la tasa, ¿no es cierto? Porque de ese 100% de valor de la energía tenemos como un 70%, 80% más de impuestos. Y bueno, hay impuestos nacionales, impuestos provinciales e impuestos municipales. La tasa de alumbrado, que es del 16%, es lo que, bueno, yo vengo diciendo que tiene que ser diferencial para los comercios, para el pequeño comercio, por ejemplo, que tiene heladeras, que consume mucha energía y no se le puede recargar un 16% la tasa de alumbrado, que tendría que tener un tope ese 16%. Yo ya lo presenté dos veces y las dos veces fue denegado el proyecto. Yo lo que proponía es que todo lo que es comercio e industria pague un 16% de tasa o un 15%, pero hasta un consumo de 300 kilowatts, que es más o menos lo que consume una familia. Ahí está, queda claro. Esto jugaría un rol porque uno de los sectores que más manifiesta es justamente el de la producción, por la utilización de la energía eléctrica, y esto ha provocado, y se sabe, de que empresas se han cruzado para el lado corriente, que lo he hablado con vos. El otro día salió la noticia fuerte de empresarios que estaban como arreglados con algún que otro empleado de la cooperativa para que los medidores marquen menos. Si se logra esto, apuntando ahí... La diferencia con corrientes es que ese valor agregado de distribución en corrientes está subsidiado por las regalías de Salto Grande y está también, incluso se puede aplicar los excedentes que acá van a la CAFE y las regalías van a rentas generales. Entonces, ¿qué es lo que hace el gobierno de corrientes? En vez de mandar a rentas generales las regalías de Salto Grande, las aplica para ese valor agregado de distribución. Acá el 70% de lo que es el valor de la energía, que es el valor agregado de distribución, yo hablaba que el aumento de la tarifa no era por los aumentos mayoristas, sino que era por el aumento del valor agregado de distribución, bueno, hasta la cooperativa eléctrica le echaba la culpa a Macri, ¿viste? Porque había alguien a quien echar la culpa, y no era así, pero bueno, en realidad lo que se podría hacer es eso. Nosotros se lo propusimos a Bordet, pero Bordet no atendió la propuesta, y esa sería una forma de que el costo de la energía baje, porque ya te digo, está bajando un porcentaje importante, es el 70%. En esta modalidad nueva del Consejo le vamos a pedir música a Magdalena, pero te voy a dejar una pregunta. Tuvo el llamado indagatoria de Rogelio Frigerio y estuvo la condena de Sergio Ulibar. Se instaló fuertemente el otro día en el seno del Consejo Deliberante el debate este. Yo te voy a preguntar cómo lo viste, cómo lo analizaste, porque aparte jugaste un rol en este debate. Pero me va a contestar después de la tanda. Lo que te voy a pedir es algún artista, algún músico que te guste para disfrutar. Hacemos la tanda y después viene con la respuesta, Magdalena. Sí, algo de Gustavo Cerati. Perfecto.